Estos son los titulares del martes primero de febrero. Más de 375 millones de personas en el mundo se han contagiado de coronavirus en 2 años. Aumentan los casos de coronavirus entre personas en edad avanzada en Japón. Estados Unidos y Rusia intercambian acusaciones en torno a Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Más de 375 millones de personas en todo el mundo se han contagiado con el coronavirus desde que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara una emergencia sanitaria hace 2 años. Algunos países se preparan actualmente para relajar sus restricciones en un esfuerzo por convivir con el patógeno. La OMS declaró el 30 de enero de 2020 que el brote del nuevo coronavirus constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Datos recabados por la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos muestran que más de 375 millones de personas en todo el mundo se han infectado con el virus y que aproximadamente 5.700.000 han muerto de COVID-19 desde la declaración. Nuevas variantes del patógeno han aparecido y causado múltiples olas de contagio. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la variante Omicron se ha estado propagando a una velocidad increíble por todo el mundo y que la pandemia está lejos aún de su conclusión. Por otra parte, en momentos en que continúan aumentando los casos de coronavirus en Japón, los profesionales de la salud están teniendo dificultades para brindar atención al creciente número de pacientes, especialmente a personas de la tercera edad o que padecen afecciones de salud preexistentes. Las autoridades de sanidad en Tokio informaron de 11.751 nuevos casos el lunes. Es la primera vez que la cifra diaria supera los 10.000 contagios ese día de la semana. La tasa de ocupación de camas de hospital para pacientes con COVID-19 se ha disparado al 49,2%. Más de la mitad de las 47 prefecturas del país, incluyendo Tokio, se encuentran sujetas a medidas de semi-emergencia. La gobernadora de la capital japonesa, Koike Yuriko, señaló que considerará la posibilidad de solicitar al gobierno central que declare el estado de emergencia si la tasa de ocupación de camas hospitalarias alcanza el 50%. El primer ministro japonés Kishida Fumio declaró: "Además de la tasa de ocupación de camas de hospital, debemos evaluar el efecto de las medidas de semiemergencia que ya se encuentran vigentes en la capital para poder tomar una decisión de forma integral. En este momento, el gobierno no está considerando declarar un estado de emergencia". Médicos de un hospital de Tokio señalan que hace 2 semanas no estaban atendiendo a pacientes con coronavirus mayores de 60 años, pero que ahora 1/3 de los pacientes son personas en edad avanzada. Explicaron que en uno de esos casos, los síntomas del paciente son leves, pero su afección pulmonar preexistente ha empeorado. El rector de la Universidad Showa, Sagara Hironori, dijo: "Los síntomas que provoca la variante Omicron no son graves, pero hemos visto un creciente número de casos en los que las afecciones preexistentes del paciente empeoran". Sagara agregó que prevé que la tasa de ocupación de camas de hospital sobrepase el 60% pronto. Para hacer frente a la rápida propagación de la variante Omicron, el gobierno está intentando acelerar las inoculaciones con la dosis de refuerzo. Además de los centros de vacunación municipales, el lunes las Fuerzas de Autodefensa de Japón comenzaron a administrar la tercera dosis en Tokio. Hasta el domingo, solo poco más de 4 millones de personas habían recibido la dosis de refuerzo. Las Fuerzas de Autodefensa tienen previsto inaugurar el próximo lunes un sitio de inoculación similar en la ciudad de Osaka, oeste de Japón, el cual comenzará a tomar reservas el viernes. El gobierno metropolitano de Tokio creó una serie de servicios para pacientes de coronavirus que se recuperan en casa, incluyendo líneas telefónicas de ayuda y reparto de alimentos. El número de personas en recuperación en sus hogares continúa aumentando en la capital japonesa. El lunes superó las 70.000, una cifra más de 2 veces superior a la de hace una semana. Bajo el nuevo sistema, a los pacientes de coronavirus de hasta 50 años que tienen síntomas leves o nulos, se les pide que comprueben por sí mismos su estado de salud en su casa. Los pacientes que se sienten indispuestos deben ponerse en contacto con el Centro de Apoyo a la Recuperación en el Hogar, que empezó a funcionar el lunes por la mañana. Hay un servicio telefónico gratuito las 24 horas en japonés, español, portugués, inglés, chino, coreano, vietnamita, nepalí, birmano, francés, tailandés y tagalo. El número es 0120-670-440. Repito, 0120-670-440. A quienes lo soliciten, el centro les enviará alimentos equivalentes al consumo de una semana y un pulsioxímetro, un dispositivo que les permite medir sus niveles de oxígeno en la sangre. A los pacientes los pondrá en contacto con servicios de enfermería capaces de evaluar si es necesaria una observación más minuciosa u hospitalización. Según las autoridades toquiotas, a aproximadamente 60% de los pacientes de coronavirus se les pedirá que observen su condición en casa. El gobierno de Japón empezó a aceptar solicitudes de subsidios en efectivo para pequeñas y medianas empresas que hacen frente a la caída de sus ventas debido a la pandemia de coronavirus. Las solicitudes se empezaron a aceptar el lunes a través de la página web del Ministerio de Economía, Comercio e Industria. El programa ofrece hasta 2,5 millones de yenes en subsidios, dependiendo de la escala de los negocios de la empresa. Abarca compañías que sufran una caída interanual en sus ventas de 30% o más en cualquier mes comprendido entre noviembre de 2021 y marzo próximo. Hasta ahora, los programas de subsidios solo cubrían empresas cuyas ventas hubieran caído más de un 50% en un mes determinado. A los negocios con ingresos menores a 100 millones de yenes, cuyas ventas se hayan desplomado más de un 50%, se les otorgará hasta 1 millón de yenes. A las empresas con ventas de entre 100 y 500 millones de yenes se les concederán hasta 1,5 millones de yenes. Y a los negocios con ventas superiores a 500 millones se les proporcionarán hasta 2,5 millones de yenes. El programa también ofrece subsidios a los empleados autónomos, incluyendo profesionales independientes. En un intento por prevenir fraudes, las solicitudes deberán haber sido examinadas por un contador fiscal autorizado o una entidad similar a una cámara de comercio. Diplomáticos de Estados Unidos y Rusia intercambiaron acusaciones el lunes durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los dos países abordaron sus desavenencias acerca de la concentración de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania. La reunión se llevó a cabo a instancias de la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, y fue el primer encuentro que sostiene el Consejo de Seguridad acerca de esta crisis. La embajadora señaló que si Rusia invade Ucrania, nadie podrá decir que no se anticipaba. Los diplomáticos rusos no desean tener soldados de la OTAN en su frontera. Han exigido garantías de que Ucrania no se unirá a la alianza. Sin embargo, insisten en que no hay planes de una invasión. El embajador de Rusia, Vasily Nebenzia, señaló que Washington está intentando generar histeria. Acusó a Estados Unidos y otras naciones de inyectar Ucrania con armas y municiones. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Rusia informó que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, sostendrá una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el martes. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, hizo el anuncio en una conferencia de prensa el lunes en medio de la creciente tensión en torno a Ucrania. La conversación telefónica sería el primer diálogo directo que entablen los dos titulares de exteriores desde el encuentro que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, el 21 de enero y que finalizó sin lograr progreso. Justo antes del primer aniversario del golpe militar, el ejército de Myanmar dio a conocer que el estado de emergencia se prolongará otros 6 meses. A través de la televisión estatal, los militares anunciaron la ampliación de la medida impuesta tras el golpe que tuvo lugar hace exactamente un año y que iba a expirar el lunes. Bajo las reglas constitucionales, las autoridades están facultadas para aplazar otros 6 meses la actual medida, manteniendo prácticamente al país bajo estado de emergencia por un total de 2 años. La cúpula militar planea convocar a elecciones para agosto de 2023. La prolongación de la medida concede al ejército tiempo suficiente para preparar los comicios y explorar la manera de consolidar su poder. Los militares han estado enfrentando un persistente rechazo de la gente que se opone al golpe. En Yangon, la ciudad más poblada del país, ha habido ataques esporádicos a instalaciones militares y policiales, presuntamente por parte de fuerzas prodemocráticas. La tensión entre los militares y la población sigue aumentando. Los activistas planean llevar a cabo una huelga silenciosa con motivo del primer aniversario del golpe. Instan a los ciudadanos a no ir a trabajar y quedarse en casa. Las autoridades, por su parte, han amenazado con tomar acciones legales contra cualquier persona que participe en ese tipo de protestas. El lunes, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones a 7 personas y 2 entidades relacionadas con el ejército birmano. En el primer aniversario del golpe de Estado que llevó a cabo el ejército de Myanmar, el embajador birmano ante las Naciones Unidas, Cho Mo-tun, concedió una entrevista a nuestra NHK en la que reflexionó sobre lo ocurrido y habló sobre la difícil situación que vive el pueblo birmano. El embajador dijo que se encuentra impresionado por el nivel de resistencia del pueblo a la junta militar. Señaló que está claro que la gente está decidida a poner fin a la dictadura. Cho Mo-tun comenzó como embajador ante la ONU en representación del gobierno de Myanmar, elegido democráticamente. Tras el golpe de Estado, los líderes militares intentaron destituirlo, pero las autoridades de la ONU le permitieron continuar desempeñando sus funciones. El embajador manifestó que algunas personas han perdido interés en lo que está sucediendo en Myanmar. Sin embargo, agregó que la situación es tan grave como la de Ucrania y la de Afganistán. Hizo un llamamiento a los líderes mundiales a actuar, afirmando que de esta forma estarían salvando vidas. Hoy martes, Corea del Sur se une a una asociación económica regional a la que ya pertenecían Japón, China, Australia y Singapur, así como otras economías de la región Asia-Pacífico. Un retraso en los procedimientos internos sudcoreanos había impedido que ese país se uniera a la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP por sus siglas en inglés. El bloque comercial entró en vigor el 1 de enero. Corea del Sur se convierte desde hoy en su 11º miembro. Se trata del primer acuerdo de asociación económica que elimina aranceles entre Japón y Corea del Sur en una serie de artículos. Antes de concluir nuestra noticia principal, más de 375 millones de personas en todo el mundo se han contagiado con el coronavirus desde que la Organización Mundial de la Salud, OMS, declarara una emergencia sanitaria hace 2 años. Algunos países se preparan actualmente para relajar sus restricciones en un esfuerzo por convivir con el patógeno. La OMS declaró el 30 de enero de 2020 que el brote del nuevo coronavirus constituía una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Datos recabados por la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos muestran que más de 375 millones de personas en todo el mundo se han infectado con el virus y que aproximadamente 5.700.000 han muerto de COVID-19 desde la declaración. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.